llamar en coche. Espabilar quiere decir, significa quitar la parte quemada del pabilo de la mecha de la vela. A su vez, pabilo viene de papiro, el material que se utilizaba para la escritura y también para fabricar mechas. Lo morencoche. Espabila, espabila, espabila, espabila, espabila. Espabila. Espabila. 11 de la mañana, 14 minutos, y como ya lo habíamos anticipado, se encuentra aquí ya en nuestros estudios Ana Clara Moltoni, cantante, profesora, integrante también de Músicos Organizados. Muchas gracias, Ana, por acompañarnos en el día de hoy, a pesar de esta lluvia. Sí, no, bueno, gracias por la invitación. Vine con paraguas, así que no hubo problema. Es un placer que nos puedas acompañar hoy, porque además también viene acompañada de su guitarra, con lo cual va a haber también algunos temitas en vivo. Vamos a recordar que Ana editó su primer disco en el 2012, es el disco que se llama Belo Horizonte, con versiones de temas de bossa nova y de música popular brasilera. Y con relación a este, digamos, género, estilo, saber un poquito cómo fue, digamos, el inicio de un primer disco que tiene que estar, digamos, que está relacionado, que se sumerge directamente en la música brasilera. Sí, digamos, era algo medio pendiente. O sea, yo estudié, digamos, tuve así medio educación formal, digamos, en el canto y en la música. Me dedicaba más bien al folclore, pero bueno, yo cuando era chica también había vivido en Brasil, y a la hora de elegir repertorio, bueno, la música brasilera era lo que básicamente podía cantar cualquier tema que todos me gustaban. Dije, bueno, evidentemente por acá, digamos, a la hora de cantar es lo que, el repertorio que más placentero, digamos, me resultaba cantar. Así que, bueno, me metí de lleno ahí en ese género. Es, viste, una música que también tiene un puente bastante grande con el jazz. Entonces, bueno, era una manera de empezar a abrir, digamos, también la cuestión musical. Quedó ahí, digamos, si bien después hubo otros grupos de música brasilera, o bueno, el viernes, por ejemplo, el viernes que viene, cuando voy a cantar, también cuando puedo, sigo tratando de hacer un poco ese repertorio, pero bueno, por ahora quedó un poco en stand-by. Claro, y entre, decías, bueno, las referencias que tienen que ver por ahí, tal vez con la infancia, con esa época de haber, digamos, empezado a incorporar esos sonidos que tienen que ver con la música brasilera, sí, sí. Pero tal vez, pensando en lo más contemporáneo, en el día, digamos, de hoy, ¿qué te resuena? ¿Qué referencias te trae de ese repertorio de ayer? ¿Qué músicos actuales te traen esos ecos? Y mirá, qué sé yo, hace poquito, por ejemplo, me vi de vuelta todo el Unplugged de Gilberto Gil, y lo escuchás a él y es una escuela de música, digamos. Para mí la música brasilera tiene eso, que es una música que se logró abrir un montonazo, que permite la fusión casi con todo, digamos, ¿no? Y eso está buenísimo, digamos. Además que es un repertorio de música latinoamericana, que lo tenemos acá, y a veces, por si bien acá en Argentina se escucha un montón de música brasilera, pero a veces el límite del idioma nos hace, ¿no?, de por ahí no terminar de comprenderlo del todo o tomarlo como una música propia. Pero bueno, referentes, nada, hay un montón. De hecho, bueno, acá traje una banda que justamente la descubrí así por internet, que es de Belo Horizonte, el lugar donde yo vivía cuando era chica, y son pibes que por ahí tiran un poco más al rock, pero está buenísimo ver también cómo queda esa influencia de la música brasilera y los elementos súper ricos, digamos, que hay para seguir explorando. ¿Y en qué momento decidiste grabar el disco y cómo fue la grabación de tu primer disco, además? Y fue como medio, no digo de apurones, pero viste, era como que quería cantar. Y bueno, yo por el conservatorio también me había hecho bastante amiga de Pablo Fraguela, que es el que me ayudó, digamos, con la producción musical, que es un fenómeno. Así que bueno, hablé con él y nada, me colaboró, digamos, y lo laburamos juntos, y nada, salió y estuvo buenísimo. Decíamos en la presentación que formas parte de Músicos Organizados. Este año también en La Marencoche hablamos con vos, justamente porque, bueno, hubo una situación de elecciones fraudulentas en el marco del gremio de SADEM. ¿Qué significa, digamos, como música, como artista, sentirte también trabajadora? Porque por ahí son dos palabras que no suelen asociarse demasiado, la idea de sentirse o autopercibirse trabajador o trabajadora junto con artista. Sí, y bueno, es como, es algo que se va forjando, digamos. Yo, digamos, esto, empecé a dedicarme a la música sin saber mucho qué significaba, o sea, con las ilusiones, obviamente, de poder vivir de eso. Básicamente era lo único que por ahí pensaba. Luego vas viendo qué vericuetos hay y, a su vez, la situación de los músicos va cambiando día a día, digamos. Justo ayer hablaba con un colega, me dice, bueno, yo hoy en día estoy ganando lo mismo que ganaba en el 2012, por lo cual en este último periodo la situación se agravó bastante. Por ahí antes era un poco más fácil de laburar, o había más posibilidades. Bueno, supongo que acá ya habrá varios músicos que habrán hablado un poquito de eso. Así que bueno, es como, en mi caso fue medio natural, en el sentido que siempre tuve las ganas de vivir de la música, ¿no? No lo planteé como un hobby nunca. Pero bueno, es algo que de a poquito hay gente que lo va procesando, y después hay gente que por ahí hace música y no sé, pero por ahí su parte económica la tiene bastante más resuelta, y entonces dice, bueno, me puedo permitir esto y lo otro. Pero en general todos los músicos queremos valorar, que se valore nuestro trabajo, queremos difundir lo que hacemos, queremos avanzar, y bueno, y eso te coloca, me parece, inevitablemente diciendo, sí, evidentemente soy un trabajador, no soy no me llueve nada de arriba, sino que todo lo laburamos nosotros. ¿Y cómo haces para encarar a los músicos que durante muchos años vivieron con naturaleza tener que pagar para tocar, que los convenios sean con menos plata para ellos, arreglos muy dispares para los músicos? ¿Cómo haces para meterte en la cabeza de esos músicos que hace años vienen así, y también con las nuevas generaciones que no les importa tener que pagar para tocar y que igual lo hacen? Uh-huh. No, nosotros lo que hicimos mucho fue todo un proceso de asambleas, desde, creo que fue en el 2011 o 2010 que digamos empezamos a trabajar así. Entonces eso, se discutían mucho las asambleas. Bueno, había gente que por ahí, bueno, venía a una asamblea y no participaba, y otros que realmente, bueno, no es que hacían catarsis, pero íbamos charlando, digamos, y todos íbamos expresando, digamos, las contradicciones que encontrábamos, y a partir de eso, bueno, fuimos forjando, digamos, también una identidad como agrupación, y ver qué planteos íbamos a tener. En un principio la gran discusión fue esto de cómo se le suele decir, la autogestión, ¿no? La salida es la autogestión. Y nosotros decíamos, sí, obviamente la autogestión es la necesidad, porque si no te gestionas vos, no pasa nada. Pero vayamos a exigirle al Estado, vayamos a ver qué pasa con el sindicato, demos un paso más, porque la autogestión también se agota fácil, ¿no? Y muchos músicos también fueron haciendo ese proceso. Y bueno, y ahora dicen, sí, además me voy a ir a afiliar, y además voy a votar, y además estaría bueno poder tener una organización que nos garantice, bueno, cuando vamos a tocar a los boliches, bueno, la paga, ¿no? Que no seamos nosotros los que, nada, ponemos todo. ¿Y cómo se afilia un músico? ¿Qué requerimientos tiene que hacer para decir, me considero músico como trabajador, me quiero afiliar al sindicato? Sí, mira, lo que pasa es que el sindicato obviamente tiene una doble vara, entonces a los que ellos conocen afilian con facilidad, y a los que no saben de dónde vienen le piden muchos requisitos. Pero igualmente es demostrable la actividad musical. Si grabaste un disco, tenés que llevar un disco. Si tenés el carnet de ADI o SADAIC, con eso deberían poder afiliarte. Si llegaste a cobrar a un contrato, o si alguna vez cobraste a través del SADEM, todo eso son cuestiones que demuestran tu actividad musical. Si ellos consideran, tenemos compañeros que han presentado discos, por ejemplo una contrabajista que presentó 6 discos donde figuraba su nombre, y el argumento de la dirección del sindicato fue, bueno, pero no sabemos si sos vos la que está tocando acá, así que vení un día que te vamos a evaluar. Bueno, y ella con mucha voluntad fue, se presentó, le evaluaron y le dijeron, sí, evidentemente. Como en el conservatorio. Claro, entonces si todas esas barreras y todos los papeles que presentas no funcionan, te dan una cita y te tocas ahí adelante de ellos, y bueno, comprueban que sos músico. Es necesario también flexibilizar un poco esas barreras, digo, en lo que podría llegar a ser la concepción del sindicato, justamente el apoyo a sus trabajadores y trabajadoras, en este caso de la música. Claramente. Yo, mira, ahora estamos haciendo otra presentación judicial, digamos, porque seguimos, digamos, en el Ministerio de Trabajo por el tema del fraude, y estuve revisando todos los videitos que grabamos ese día donde la gente se presentó a votar y no los dejaban. Había un músico de edad avanzada, digamos, un tipo ya de trabajador hace muchos años, decía, me dicen que no puedo votar porque no acredito trabajo hace un año. Dice, pero yo no tengo trabajo. Y en realidad este sindicato sería el que tendría que hacer que yo tenga trabajo y no me dejan votar, ¿no? Entonces, dice, no puedes acreditar tu actividad musical, pero decir, bueno, yo la vez que me afilié le peleé y dije, mira, yo trabajé para el gobierno de la ciudad, o sea, toqué en lugares del gobierno de la ciudad y no me pagaron y no me hicieron contrato. Y vos me estás diciendo que no me puedes afiliar porque yo no tengo un contrato. O sea, es una contradicción en sí misma. Así que, principalmente, sí, necesitamos que el sindicato sea otra cosa. Más allá de las cuestiones sindicales, sí, te vemos acompañada por tu guitarra, te sí, vemos abrazada a ella, y la verdad es que nos gustaría escucharte en vivo. Bueno, buenísimo. Bueno, voy a hacer una canción que se llama Definitivamente. Toco muy poco guitarra, así que perdón. Recién estás conectando con La Mar en Coche. Estamos escuchando a Ana Clara Moltoni, que nos acompaña en vivo con sus canciones y que también trajo algunos temas para musicalizar lo que nos queda de programa. Tanta flor que dá sobre a dor que dói. Essa dor desfaz em tantos dores, mas amor diz a tanta flor. Lo que escuchábamos era Fase Rosa con su tema Una Flor, y esta es la parte de alguno de los temas que Ana Clara Moltoni nos ha traído en el día de hoy para compartir. Ana, ¿cómo llega esta banda de música brasilera más contemporánea a vos? Sí, no sé, por internet en realidad. Después, ahora ya, este es el primer disco, bueno, ahora tienen uno nuevo. Y nada, me gustó. De hecho, después nos comunicamos también por internet, digamos. Es una banda así como nosotros, sería como un paralelo brasilero, digamos, de una banda independiente, digamos. De lo que se está haciendo en la escena por ahí más local, claro, allá en Brasil. Y sí, estos también son de Belo Horizonte, así que también me gustó verlos porque en los videos y eso por ahí hay imágenes también de la arquitectura de allá de la ciudad y todo, que es una ciudad muy, muy cultural, muy, muy linda. Así que. Y yo la sigo viendo acompañada de la guitarra y quiero aprovechar para pedirle otro tema en vivo, porque justamente tiene que ver con esto, porque en unos días La semana que viene exactamente vas a tocar en vivo junto con otros músicos. Sí. Si querés contarnos un poco cómo viene la fecha. Dale, les paso, mira, sí, el chivo. Son con dos guitarristas y Seba, que es el baterista, digamos, de la banda, el trío que formamos. Y vamos a estar tocando ahí en Medrano, en Puerta Medrano. Sí, esto que es Medrano, Medrano 688 a las 22 horas. Es José Torelli, Pablo Figueroa y Sebastián Briganti. O sea, la fecha es de ellos y me invitan ahí a cantar esto algunas canciones. Esto va a ser el próximo viernes. Es el próximo viernes a las 22. Nada, vengan porque está re lindo, se tocan todos, es un placer. Vamos a escuchar algo de lo que puede pasar entonces el próximo viernes. Dale, dale, dale. Un huequito blanco para mi vidita, donde van las cuerdas que uno necesita. Un huequito blanco para mis amores, para que contentos todo sea flor. Un huequito negro para mis hermanos que están redoblando por los más cuidados. Un huequito negro para mi vidita, una linda lengua que nos necesita. Una buena abuela para los marcianos, una voz chiquita. El tema? Huequito. Huequito. Tu primer disco fue de música popular brasilera, bossa nova. ¿Cómo empezaste? ¿Cuándo decidiste decir, bueno, ahora grabo mis canciones, mi propio repertorio? Uh-huh. En realidad, sí, cuando hacía folclore también componía. Después, en una etapa, ya no estaba haciendo canciones. Y fue, sí, medio una necesidad de estar en mi casa, tener la guitarra y empezaron a salir cosas y dije, bueno, sí, le doy para adelante. Y además tiene algo que es más sencillo, porque estás en tu casa y como que no necesitas de nadie para hacer música, ¿no? Entonces, bueno, se fue armando y bueno, y encima ahora conseguí dos músicos que me acompañan, así que mejor aún todavía. ¿Y en qué momento se encuentra esa grabación? ¿Cuántos temas tenés grabados? Sí, no, por ahora este año grabamos dos videitos. Y nada, ahora la idea es aprovechar el verano como para terminar de laburarlos y supongo que ya en mitad del 2018 tal vez podemos grabar algo, pero bueno, vamos tranqui. Ana Clara, trajiste más música para poder compartir. Sí. ¿Con qué de este repertorio que trajiste nos podríamos llegar a despedir? Bien, mira, traje música de un amigo que se llama Juan Pola, que justamente el año pasado está el disco de él, que se llama Simetría, ganó un premio a la creación del Fondo Nacional de las Artes. Y que bueno, como somos colegas y hemos también trabajado juntos, bueno, me pareció linda la oportunidad para difundir también la música de él y de los músicos que lo acompañan. Creo que se llama El Otro Momento A. Él me pidió que si podemos pasar el B, pero estamos pasando el A, así que es bastante complejo el disco, lo pueden bajar a internet. Así que bueno, eso, lo de Juan Pola traje. Ana, te agradecemos muchísimo la visita. No, gracias a ustedes. A la Mar en Coche en el día de hoy. Y recordamos que el próximo viernes 12, entonces, en Puerta Medrano. Puerta Medrano, Medrano 688, ahí a metros de Corrientes, a las 22 horas.